fútbol y sobre todo aquí en Elche es un desconocido porque nunca ha sido primer entrenador, pero para los amantes del fútbol también y que están un poquito más metidos en el deporte rey, para mí es un poquito en el fútbol, pues sí que conocen que ha estado en vestuarios y en equipos de por vida, siempre como segundo de Quique Sánchez Flores, para comenzar su primera aventura en solitario. Recordamos, se llama Francisco Esquita Segura, nació en Valencia el 3 de mayo de 1965, tiene por tanto 47 años. Como jugador, ingresó los 12 años en el Valencia, permaneciendo 7 temporadas en las cuales jugó los equipos de todas las categorías. Nunca pudo cumplir su sueño de debutar en el primer equipo. Esos años fue convocado en varias ocasiones, tanto por la selección valenciana como por la selección española juvenil. Una vez abandonada la disciplina del Valencia, jugó en numerosos equipos de segunda B y tercera división hasta su retirada. Inició su carrera como entrenador en el Buñol mientras estudiaba el curso nacional de entrenadores. Y al finalizar dicho curso ingresó en la escuela del Valencia, donde empezó entrenando al equipo de Lille, pasando posteriormente a coordinador de la escuela. Abandonó el Valencia para unirse a Quique Sánchez Flores, encargado de segundo entrenador, habiendo trabajado con él en las últimas 7 campañas. En la 2004-2005 estuvo en el Getafe, en las 3 siguientes en el Valencia, donde llegó a ser finalista de la Copa Libertadores, cuarto finalista de la Europa Champions League. Luego estuvieron un año en el Benfica, donde se proclamó campeón de la Copa de la Liga. En las 2 últimas temporadas, 2009-2010, y 2010-2011 en el Atlético de Madrid, donde fue campeón de la Europa League y finalista de la Copa del Rey, y en el último año, campeón de la Supercopa. Eso hasta 2011. Por fin, hasta 2012, no ha ejercido, que sepamos, ya se separó de Quique Sánchez Flores, que empezó su aventura en otros campeonatos en Qatar. Y esta es su, digamos que su estreno en el mundo profesional como primer entrenador. Experiencia, tiene toda, en banquillos importantes y en clubes importantes como segundo, pero a partir de ahora empieza para él un nuevo reto que es ser entrenador universitario en la Premier. Hoy hemos escuchado su rueda de prensa, la vamos a poner íntegra porque es un hombre que, además de tener toda la ilusión posible en estos momentos, como no puede ser de otra manera, es un hombre que se expresa bien, que nota cultura y que se muestra bastante preparado en la teoría. La gran pregunta que nos hacemos todos, y por eso nos mostramos escépticos, yo creo que hasta él, es cuál será el resultado que tiene en su estreno como primer entrenador. Que tal cosa de hecho, ayer el propio presidente de Elche, aquí en Radio Tres Marca, en los estudios centrales, ponía varios ejemplos, ¿no? De los jugadores pues, que intentaron con muy buen pie. El ejemplo más importante y más llamativo a nivel mundial, que pasa pues, una vez en la historia, que es el de la Liga, evidentemente. Ahora tenemos el Tecito Vilanova, que es otra manera al aire, claro, no es lo mismo estar como segundo que bajo los focos de la presión del primer entrenador. Y es cierto que Tito Vilanova lo va a tener más sencillo en la zona de arriba porque tiene un tal Messi, un tal Xavi, un tal Iniesta, gente un tal Villa, que no son muy desconocidos. Es bueno, la experiencia se adquiere con experiencia. Muchas veces la experiencia no se adquiere con nada, pero en este caso la experiencia de haber vivido un entrenador de muchas partidas, yo creo que se va a ayudar. Voy a repasar muy rápidamente algunas de las frases más interesantes que ha dicho para el estimar, porque sobre eso voy a tener una respuesta que ha dado María Martínez. Pero antes, ayer ya al final de este programa dábamos la noticia del fallecimiento de Antonio Alcaraz, que dicho así seguramente no llama mucho la atención. Creo que este pelle ya está completamente de disposición. Su pasión por el partido es conocida por todos y llegó a viajar porque no estaba impedido por toda España con su motor, con su carro coche, con su faldo de banderas, de bandas, con la palmera, 7 de la cancha. Hoy han recogido Thank you. se reduce en más de 1 millón de euros. El paso de las 7.300.000, este año va a ser de 6 millones. Y en Normandía también, el paso está en torno a los 5, este año en torno a los 4 millones de euros. Es decir, se va a poder fichar con menos dinero. Y es cierto que si la plantilla va a ser mucho más corta, y es cierto, profesionales, por ahí te pueden salir los números. Aunque también hay que darle salida a dos jugadores, al menos, de los que tienen contrato en vivo, que son Quique Maduro y Luque, que no entran en los planes del técnico, mejor dicho, de la comisión deportiva. El técnico acaba de llegar. El otro que estaba en duda es Perico, yo creo que se va a quedar, porque además el propio entrenador lo conoce bien, y para su filosofía futbolística de fútbol deportivo y asociativo, Perico le entra. Alguien dirá que no tiene un toque. Bueno, independientemente de que no están, o mejor dicho, no han hecho, no han dado un gran millón de aporte con sus abonamientos, la Comisión Deportiva entiende que por ese motivo fundamentalmente se prefiere que no se y se va a intentar llegar a un acuerdo para su salud. En lo que Perico, yo creo que se va a quedar. De la actualidad ahora mismo hay en la plantilla actual. Futbolistas, con Víctor Cortés, que finalmente se ha quedado 15 futbolistas, más dos cedidos, luego que Marcos Navas, que tuvo una gran asistencia titular en la Liga, también se ha quedado en el 2017. Supongamos que no se quedan Quique, Mateo y Luque, se vienen a por los boletos, y los dos cedidos no interesan, pero en el 17 pasaremos a 13, hasta 18, justo los 5 que quedan. Un portero, centrales, harían falta menos. Y Echeita siguen con mucho uno, pero ahí se confían Pellegrini, Echeita y Echeita, porque es como centrales suficientes para abordar. Pero sobre todo hace falta en el centro del campo, hombres de toque, en la delantera como mínimo un goleador, y además de ser titular, y Linares, que hasta el punto no estará, y Pogüey, que también ha firmado. Dar salida a 4, por ser despedidos, fichar a 5, 5 al 6, para comprometer la plantilla 18 y 19, y el resto, jugadores de Elche. Pues, lo que estamos preguntando al nuevo entrenador de Elche, a Fran Escrivá, por cómo veía él ese cambio en su vida, de ser segundo hasta el momento, a tener toda la atención mediática, los focos y ser el líder. Bueno, pues yo creo que por parte de cómo está dentro del tiempo, ¿no? Ahora mismo ya digo que lo hacemos con todas las experiencias que tiene hasta ahora, porque las hemos trabajado con la televisión, con la de trabajar, pero es cierto que si cabe que hemos tenido más responsabilidad, durante ahora se vio el tema de la creo que el sentido de inclusión, de ambición, creo que se lo ha hecho con la comunidad, con el estado, me ha identificado mucho, mi idea, la prensa de la televisión, pero no rehúye al reto, no rehúye a la presión de luchar por el único objetivo posible, que es intentar estar la próxima campaña en primera división y para ello tirar de la cosa. Bueno, yo digo una cosa, y es cierto, es el primer año de verdad que se proyecta, se presenta un macro proyecto de cantera donde no solo se quieren bonitas palabras, sino que se está demostrando con hechos, más allá de los ascensos, los cuatro ascensos que es el quinto con el equipo mexicano. El resultado y el brillo se consigue porque el trabajo que se está haciendo con tantos convenios, tantas asociaciones, equipos de la ciudad, de la provincia, incluso de otras comunidades, está siendo importante y está empezando. Si por fin ese proyecto de cantera tiene continuidad y en 2-3 años esos chavales que ahora mismo están entrenando van dando salto peldaño a peldaño al instante y al primer equipo, si es cierto que en 2-3-4 años podrían crecer en el pólice de jugadores que verdaderamente no solo son de la ciudad o de la provincia o de la cantera en definitiva, sino que pueden tener ahí un equipo muy muy arraigado y además de un jugador muy feliz para jugar e incluso para vender. Hoy por hoy, por cierto, todo el caso es un fin vendedor que necesita vender lo que pueda, porque siempre se vende de vuelta. Por cierto, vende que lo tiene para intentar ir subsistiendo. Por ejemplo, el Willy Caballero de Cuatro Casas de San Pedro de Mundo, Panikowski, los últimos. Nos queda más de la mitad de la rueda de prensa, pero como ya habéis escuchado, algunas de las de las impresiones del nuevo técnico. Le preguntamos eso en el cuerpo a la María, ¿qué es el que no tiene el nuevo salida por una alineación ofensiva. Me gusta. Eso me gusta. plasmar con los ingredientes que tenga para echar a la olla. Si le dan lo mejor, le dan los cocinos de Santa Pola, le dan un picante, le dan una angosta, puede traer un calderito, ¿no? Pero solamente un poco de gusto, ¿no? Si le dan los mejores ingredientes, podrá ser un buen gusto. Si no, por mucho que se empeñe y buen cocinero que sea, no va a tener que ir. Una pausita y seguimos escuchando al nuevo técnico de Gracias. Marqués se presentó al técnico de Santiago. Thank you. ser el nuevo técnico del Celta. ¿Qué os ha parecido a vosotros en la primera semana de la presentación de los ideas, la estrategia, los inicios, las cuentas? Pues nos presentamos, María, cuéntanos. Y a todos los que están, por favor, y a todos los que están, por favor, y a todos los que están, por favor.